¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Ya saben, soy La Mole y hoy me toca ir a un lugar que conocí aquí en Monterrey que está delicioso. En Morelos y Doctor Cos, en el centro de la ciudad de Monterrey, podríamos decir el barrio antiguo, hay un mercado que se llama el Mercado del Barrio Antiguo. Aquí adentro hay una serie de restaurantes y de lugares muy típicos y muy mexicanos, pero hoy estamos en Taquería Doña Eufemia, que tiene unos tacos sensacionales, tortilla de maíz y tortilla de harina recién hecha, tacos de lechón, de barbacoa, tacos de carne asada, están deliciosos, vienen piratas, campechanas, mixtas, el platito hacia el centro para que puedas taquear, está muy rico y quiero que los vean, los pues degusten con la mirada, ¿no? Porque aquí en Botaneando con la Mole es como empezamos. Así que, señores, aquí estamos en Doña Eufemia Taquería, Botaneando con la Mole. Taquería de Doña Eufemia, que les digo que está aquí en el mercado del barrio antiguo. Unos tacos muy ricos y nos vamos a echar unos taquitos deliciosos. Mira, que les decía, es de tortilla de maíz, doble tortilla recién hecha. Ya vieron algunas imágenes ahí de barbacoa, de chicharrón, de cochinita. Se lo voy a guardar a mi compadre Memo. Y acá me están dando un pirata, queso y carne, cebollita, asada y todo. Tienen tacos de cochinita, de chicharrón en salsa verde, tienen también de discada, de cebrada, de barbacoa, rajas, nopalitos, huitlacoche. También manejan fideos secos regio, mixta de uno de cerdo, uno de res, uno de vegetales. Tienen quesadillas, tienen lo que son de arrachera, tienen de carne adobada, las piratas, las mixtas, la gringa. Una infinidad de tacos, pero la verdad, lo que me gusta mucho de aquí, de Taquería Doña Eufemia, es que los tacos muy limpios sobre todo y mucha calidad. Mucha calidad. Vamos a probar uno. Yo quería probar el de chicharrón, que aquí está. Así se arma. Cebollita. La tortilla recién hecha. La tortilla recién hecha. Recién hechacita. Te encargo un limoncito, hermano. Un limoncito. Chalecita, poca, porque luego me regaña el señor como hierbas. Y ahorita le echamos limoncito, aquí está el piratita, que trae la cebollita caramelizada. Y con su respeto, aquí está. Vamos a ver. Échense la vuelta, está abierto desde las 10 de la mañana en el mercado del barrio antiguo para la raza de Monterrey. La tortilla recién hecha. No tiene mouse. Ahora vamos a probar el pirata. Y miren nada más, aquí está el piratita, así es como se maneja. Tortilla de harina recién hecha, carnita y queso. Vamos a aplicar esto. Esta lluvia de amor. Y le vamos a poner tantita cebollita asada. La salsita, a mí me gusta mucho esta roja, calientita, de hecho, está recién hecha. Y limoncito. Recordarle a toda la raza que Taquería Doña Eufemia está aquí en el mercado del barrio antiguo en Morelos y Doctor Cos en el centro de Monterrey. Para la gente que no es de aquí, se ubique mejor. Se agarra así. La tortilla, la carne, el quesito está delicioso. Todos los ingredientes están deliciosos. Así era el quesito, era. Se lo recomiendo ampliamente a toda la raza que está viendo este video. Estas reseñas que hago yo es para que la gente que vive en Monterrey y que vive fuera de Monterrey, cuando vengan a hacerse la vuelta en nuestro estado, conozcan diferentes lugares. Siempre me dicen por inbox: oye, Mole, voy para Monterrey, ¿qué lugares necesito conocer? Bueno, cuando llegues aquí, toca baranda en Taquería Doña Eufemia. Está aquí en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo, en Morelos, en el Doctor Cos. Espero que les haya gustado esta reseña de estos taquitos que están deliciosos. Y bueno, recuerda que dale manita arriba, aquí arribita, manita arriba. No se enganchen, suscríbete y dile, gracias, sigan a La Mole para que YouTube me pague más y no me salgan $50. Pero bueno, eso es otra cosa. Señores, ya llovió. Sigan checando los videos de Botando con la Mole, de Quema Chin y de Macho Alfa. Y síganme mandando sus comentarios ahí para que me sigan en redes sociales, arroba La Mole Chida, en Twitter y en Facebook como Soy La Mole Chida. Gracias. Seguimos aquí en Taquería de Ofemia.